Y ahora sí llega la parte central de este programa, que es la entrevista. Ya está aquí en los estudios de Tabú, Enzo Gorosito, trabajador aeronáutico, delegado de APA, la Asociación de Personal Aeronáutico. Es parte de la CTA Bahía Blanca y alguien a quien invitamos para conversar un poco sobre actualidad política y sindical. En el marco de todo este run-run que hay de reforma laboral, flexibilización laboral, modernización laboral, dicen algunos, ¿no? Las palabras van cambiando, se van nombrando algunas de las propuestas que incluiría esta reforma que hasta ahora nadie ha visto y que el propio Víctor Hugo Morales, ¿no? Le pidió justamente a Sturzenegger hace unos pocos días que cuente finalmente de qué se trata algo que hasta ahora el gobierno no quiere hacer. Bueno, tenemos hoy la oportunidad de hablar con Enzo Gorosito, trabajador aeronáutico, para conocer también sus pareceres sobre todo lo que está en debate. Enzo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, Juani. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte acá. Siempre un gusto conversar con vos, amigo de la casa, hay que decir. Sí, Se ya. me puede escapar un goro en vez de Enzo, ¿no? Que es el apodo que tiene Enzo y el que uso justamente para referirme a él, pero. En principio, ¿no? Hablamos de reforma, modernización, flexibilización a través de una vía normativa, pero me parece lo primero que hay que decir, Enzo, de esto es que ya hay una flexibilización de facto, ¿no? De un tiempo para acá, con gente que tiene que trabajar más horas de las que debería trabajar, con la gente que está en situación de informalidad, que muchas veces no cobra las horas extras, no tiene. Digo, más allá del andamiaje legal. El trabajador está flexibilizado hoy día. Sí, por supuesto, ya esto viene desde hace un montón de tiempo con lo que respecta a la historia del mundo del trabajo y del mundo de la producción. Vemos una avanzada de distintos sectores hacia la parte de trabajo y hacia la parte de los derechos. Que han conquistado históricamente el sector de trabajo. Yo creo también ahí, Juani, es una cuestión también de lo que pasa hoy a nivel mundial. Creo que también estas las nuevas modalidades de forma de trabajo con el trabajo home office o las Sí. distintas plataformas de como son PedidosYa, Sí. digamos, Las Uber. famosas apps donde uno se anota y ya está trabajando, vaya a saber uno para quién y bajo qué condición. Exactamente, eso digamos tiene que ver con la flexibilización laboral, con esta cuestión de no entrar en un marco teórico, político, sindical que respecta a la ley de contrato de trabajo. Entonces yo creo que ahí hay una discusión muy profunda que se tiene que dar la parte, específicamente la política, pero también la parte de trabajo y los representantes de esas entidades, digamos, que son los dirigentes gremiales y los sindicatos. Yo creo que ahí lo escuchaba con tu colega la nota anterior, esto de la reforma laboral. Bueno, Sí. ¿cuándo imponer la reforma laboral? ¿Cuáles son las condiciones para imponer esa reforma laboral? Si en un contexto de crecimiento económico, de no recesión, que estén dadas las condiciones para generar una armonía en distintas partes y llevar adelante ese proyecto con todo lo que compete en una mesa Sí. horizontal o dejarle ese bastión, ese caballito de batalla, digamos, a los que durante todos estos años, a esa minoría que quiere llevar adelante esta reforma y generar mano de obra barata. Entonces, me parece que ahí hay un punto para poder discutir y un punto para poder actualizar de cómo se está moviendo hoy el tema del trabajo en el mundo. Bien, y ahí vos mencionabas, por ejemplo, entre varias cosas, el teletrabajo. Yo recuerdo que hubo una ley de teletrabajo durante el anterior gobierno peronista, digo, se reguló el teletrabajo. Digo, no es tan cierto que las leyes laborales tengan 70 años, 40 años, alguna la tendrá, otras no, otras son más novedosas. Tampoco es del todo cierto que el peronismo no le esquivó. Quizá es cierto que cuando uno dice flexibilización laboral o reforma laboral, el peronismo ideológicamente se para en contra por el significado que han tenido, ¿no? Claro. Pienso, ¿no? La experiencia de la Rúa, por ejemplo. Pero ha habido modificaciones de leyes laborales. ¿Qué es lo que faltó para que hoy qué es lo que sentís vos que faltó para que hoy este debate irrumpa con tanta fuerza y digo, vos vas por la calle, parás a alguien y le decís, vos sentís que necesitamos una reforma laboral? Y toda la gente parece que cree que sí, ¿no? Que hay un consenso de que las leyes son viejas. ¿Por qué pensás que llegamos a esto? Yo creo que, digamos, primero y principal, falta de comunicación para mí, falta de comunicación y falta de también del timing político a la hora de, por ejemplo, estoy hablando de los gobiernos que fueron Nacional y Populares Sí. o ponele, progresistas. Sabemos que hoy hay una crisis de representatividad muy grande, digamos, en todos los sectores. Entonces yo creo que hay un punto, creo también que a eso le faltó preparar el terreno, digamos, en la comunicación y avanzar para mí en esta cuestión que tiene que ver en la actualización de las nuevas, de actualización y de codificación, digamos, de las nuevas demandas que plantea la sociedad. A mí lo que me parece extraño de eso y me preocupa que nosotros, por ejemplo, nosotros en el sentido, todo lo que vienen del campo nacional y Sí. popular, tenemos un discurso, digamos, que en una, lo digo en una lista de que nosotros antes del 2015 teníamos el mejor salario en dólares de Latinoamérica. Bueno, Sí. hoy el mundo cambió, hoy, digamos, las demandas son otras. Hoy creo que eso también tenemos que hacer un poco de mea culpa y empezar a internalizarlo en esos conceptos. ¿Qué es lo que quiere la sociedad en día, digamos? ¿Hacia dónde apunta eso? Yo creo que también la dirigencia, tanto sindical como política, como empresarial, tiene que empezar a hacerse cargo de esos programas. Y bueno, y esta cuestión que tiene que ver con las nuevas ideas y las nuevas plataformas de gobierno, que para mí ahí el campo nacional y popular, el peronismo o el progresismo, no está decodificando hoy en día. Y yo creo que sí, digamos, del otro lado, la derecha o los conservadores, o esa parte minúscula del poder fáctico hegemónico, sí la Sí. está canalizando. Yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Entonces, nosotros salimos a hablar de no de lo que tenemos que hablar, de cómo le vamos a cambiar la vida a la gente, digamos, con pequeñas cosas. Yo creo que la sociedad no es tan complicada en ese sentido. Es una cuestión de movilidad social ascendente, de cumplir las metas de progreso, de poder llegar a fin de mes, darse un gustito y eso. Yo creo que ahí el peronismo o el campo nacional y popular tendría que hacer un poco hincapié y empezar a hablar de cómo nosotros, a través de esa actualización en la cuestión de cultura, de la economía, del trabajo, nosotros podemos generar una plataforma de ideas de gobierno para poder explicar a la gente que cuando nosotros, qué vamos a hacer cuando nosotros lleguemos al gobierno o cuando tengamos la impronta de poder gobernar en cada municipio, en cada provincia y si es posible, en el país. Bien, estoy parcialmente de acuerdo con lo que decís y quiero polemizar con esto. Me parece muy interesante la posibilidad de tener estos debates, ¿no? Y sintetizar visiones y engrosarlas y enriquecerlas. Te decía, en algún punto estoy de acuerdo con esto, lo creo, pero también a veces pienso que entre 2003 y 2015 se generaron algo así como 6 millones de puestos de trabajo. Era un mundo distinto al de hoy, ¿no? Pasaron 10 años de 2015, ha cambiado mucho el mundo, pero hay cosas que no han cambiado. Digo, esos puestos de trabajo que se crearon en su gran mayoría eran industriales, ¿no? De trabajo en industrias, en fábricas. En esas fábricas que hoy su capacidad instalada ha bajado, con lo cual, si hubiera consumo, ¿no? Podrían abrir las puertas e incorporar nuevos trabajadores. Y por otro lado, entiendo esto de las plataformas, pero la realidad es que el trabajo por plataforma es siempre el rubro servicios y los servicios, digamos, son siempre accesorios a algún otro tipo de actividad. Digo, si alguien contrata un delivery de comida es porque alguien que está consumiendo, ¿no? Y esa persona no trabaja de delivery a la vez. Digo, es como que siento que miramos una parte del problema y no todo. Digo, habría una posibilidad de reactivar la Argentina con empleo industrial y bajo las condiciones tradicionales que conocimos, que posibilitaron, digo, porque a veces se dice que con la legislación actual No, nadie quiere crear puestos de trabajo por lo costosos que son, y sin embargo pasó hace no tanto tiempo. Sí, eso que dice, por lo costoso que es y también por el tema de esta, la industria del juicio y toda esa parafernalia Sí. que tiene la derecha a la hora de atacar a la industria y a la producción del trabajo argentino. Yo lo que digo con respecto a eso, y me parece importante que lo traigas a Sí. colación, y está bueno estos espacios para intercambiar y no solamente para romantizar de cosas o quedarse en cuestiones melancólicas del pasado, nada, habría que tener en cuenta y ver cuáles son las posibilidades de dar un marco institucional y legal a todo eso, por ejemplo, de las plataformas. No ha pasado, digamos, nosotros hicimos un trabajo de campo muy enorme con respecto a las plataformas, Desde la no, CTA. desde la Ajá. CTA, con los compañeros de la CGT y más de la juventud, y llegamos a un 85% que esos trabajadores no querían estar sindicalizados, no les interesaba estar sindicalizados, por una cuestión de ellos lo que preferían era la libertad de su accionar, que ese trabajo le permitía a ellos manejarse sus propios tiempos. Bueno, eso es una cuestión que está hoy en día y cómo nosotros lo podemos canalizar. Y yo lo digo en el sentido, no sé si darle un marco legal o legislativo a eso, sino ver cómo uno lo puede canalizar y encasillar para darle una mejor estructura o una mejor prestación a eso, o que el Estado sea interventor de darle una mejor un mejor servicio, como vos decís, porque son plataformas de servicio. Eso nos pareció raro, porque nosotros vamos con un discurso bastante obsoleto, con la ley de asociaciones sindicales, ley de contrato de trabajo de los 70, darle marco, digamos, regulatorio y formal y legal, digamos, a trabajos que no sé si entran en esa legislación. Entonces yo lo que propongo y lo que venimos proponiendo desde la CTA y la CGT y esa discusión interna que se está Sí. dando, para mí es darle una apertura más aggiornada a estos tiempos. Por eso me parece oportuno que cuando nosotros decimos no le regalemos este debate, digamos, a los que quieren desmoralizar, digamos, a la producción y al trabajo. Eso, no le tengamos miedo al debate de la reforma, modernización o actualización laboral, digamos. Yo creo que ahí nosotros, como trabajadores y también como militantes y también como dirigentes, hacer el trabajo fino y también creo que también el trabajo de hacer agentes multiplicadores hacia el interior del sindicato y hacia afuera, de poder dar el debate hacia la sociedad, si reforma laboral sí, si reforma laboral no, si nosotros están dadas las condiciones para hacer esa reforma laboral. Yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié y me parece muy importante porque eso también compete a lo que es la estructura productiva, digamos, de lo que es la Argentina hoy. Y también estas falacias, si somos más competitivos, no somos menos competitivos, si generamos valor agregado, no generamos valor agregado. Bueno, y ahí entra, digamos, un mundo de intervención que tiene que ver si el trabajo tecnológico o no, si interviene la ciencia. Bueno, yo me parece muy oportuno que, y esto lo digo siempre para romper el statu quo con respecto a algunos dirigentes sindicales o algunos sindicatos que dicen, no, nosotros de política no discutimos y no, y me parece que yo creo que hay que romper con ese esquema, con ese statu quo, que no solamente los sindicatos, y lo digo, Juani, porque está muy arraigado y muy fuerte en los discursos de internos de los sindicatos y cuando nos juntamos a debatir Sí. esta cuestión que tiene que ver que los sindicatos no opinan de política, sino solamente de convenio colectivo y Laboral. seguridad laboral. Y no, nosotros queremos discutir la política en su conjunto. Me parece muy importante que haya una mesa con respecto a lo que compete la nueva tecnología del trabajo y los nuevos y el sistema moderno de producción y de trabajo. Entonces, a veces tenemos una doble batalla, digamos, hacia afuera con respecto a lo que es la derecha Sí. y los conservadores, internamente también de los propios compañeros que no dejan de deslizarse en el marco teórico-político de lo que ellos vieron en la época de los 70 o de los 80. Sí. Me parece que un poco la clave tiene que ver esto del surgimiento de nuevas formas de contratación, nuevas formas laborales, ¿no? Pienso específicamente en las apps y también, no sé, históricamente hay rubros de trabajadores, lo que se llaman las profesiones liberales, que son trabajadores, pero nunca estuvieron agremiados. Bueno, es comprensible que surjan también nuevas formas de trabajo que quizá no busquen la agremiación o no encuentren en la agremiación una vía de cauce para expresarse políticamente. Hay que ver, es un tema muy complejo, pero también hay un tufillo en todo esto que por un lado te hablan de los trabajadores de plataforma, pero en realidad lo que se busca con todo esto, ¿no? Como que habría una intentona de desarmar, ¿no? El andamiaje de los derechos laborales del que sí está en esas modalidades tradicionales de contratación, de laburo en dependencia, y pienso, ¿no? Incluso en el trabajo industrial, ¿no? Y aparecen estas cosas como el banco de horas, ¿no? ¿Podemos repasar un poco estas cosas de las que se hablan, que por ahora no sabemos si van a estar en la reforma o no, pero que en algún punto son una amenaza, ¿no? A los derechos adquiridos de los trabajadores argentinos, de los que los tienen, digamos. Sí, sí, no cabe duda que más allá de la discusión de modernización o reforma laboral, sabemos que, digamos, las intenciones son otras. Sabemos que, digamos, en esa cuestión, el objetivo y creo que lo que tienen ellos, digamos, es sacar un provecho de todo eso. Yo creo que el último, creo, más allá, yo me acuerdo de una frase de una dirigente que, digamos, ves que hace tantos, después del 2015, digamos, no van a venir por, vinieron por los dirigentes que gobernaban, pero el último eslabón fuerte, más allá que vos pues sea criticable el movimiento obrero organizado, sí, es el último eslabón para poder traer, digamos, la de vuelta el oscurantismo a Argentina. Yo creo que ahí los dirigentes y más los trabajadores no tienen que dudar ni un metro ni darle espacio a todo lo que tiene que ver con la pérdida de derechos. Eso yo creo que es algo que se conquistó a sangre, sudor y lágrimas, digamos, que murieron mucha gente por eso. Sí. También creo que estas nuevas generaciones que se hace difícil también encuadrarlo en ese esquema, porque lo hablo con respecto a lo que tiene que ver con la parte industrial del polo petroquímico, digamos. Sí. Son buenos convenios colectivos de trabajo, son salarios, y ahí está un trabajo muy difícil, que es esto de concientizar, digamos, como conciencia de clase, digamos, a esos trabajadores, que hay, más allá de su salario, hay un mundo por fuera. Sí. Entonces se hace muy difícil tratar de poder congeniar con ellos, digamos, de que la lucha es una sola, que la lucha por la pérdida de derechos no solamente va a pasar por un sindicato, por dos, por una central o por una federación, sino va a pasar por todo lo que es el espectro sindical. Entonces me parece ahí también que hay que arremangarse y hacer un laburo recontra fino y estar a la altura de la circunstancia, como pasa ahora en día esto que pasó últimamente con la reforma laboral y hasta esta renovación de la CGT, digamos, una CGT un poco más actualizada, digamos, un poco más joven, digamos, que tenga esa proyección hacia mediano y largo plazo, cómo va a ser la relación y la correlación de fuerza a la hora de la discusión política, y que también, digamos, se suma a la mesa de poder discutir y dar pelea. Yo creo que algunas batallas se van a dar en los legislativos, en la cabeza se va a dar, digamos, dentro del poder que tenga los trabajadores a la hora de poder planificar la táctica de estrategia para poder llevar, sí, o amortiguar el golpe de esa reforma laboral, de esa modernización, y después va a ser una arma elemental la calle. Yo creo que ahí un poco el peronismo, los trabajadores, han perdido un poco la calle, que es la grande de toda la batalla. Pero vuelvo al punto central y a lo que vos preguntabas. Sí. Yo creo que, sin ser repetitivo, yo creo que sí, tenemos que estar en sentido de alerta y no de no doblegar ni un poquito la lucha de todo lo que se ha conquistado durante todos estos años hasta ahora. Me parece muy acorde eso de tenerlo presente, de no negociar ningún esquema de retraso de derecho, porque me parece que eso ha costado sangre y sudor y lágrimas. Además, está encuadrado en un marco legislativo que está a través de la Constitución Nacional. Me parece que eso no hay que darle vuelta atrás. Seguro, seguro. Y si, bueno, pasan 2 años, hagamos un experimento de pensamiento, pasan 2 años, cambia de gobierno, tenemos un gobierno nacional, popular, progresista, y te llaman a vos de asesor del Ministerio de Gobierno y te dicen, queremos pensar una reforma laboral, pero con un sentido progresista de ampliación de derechos. ¿Qué son las cosas que hoy el movimiento obrero crees que debería poner sobre la mesa? ¿O todavía hace falta un gran debate hacia adentro? Porque pareciera ser que la derecha, por así decirlo, o el oficialismo, tienen claro qué es lo que quiere hacer, más allá de que tira una cosa, mira la reacción, mide, etcétera. Del otro lado están los que dicen que no hay que tocar nada, otros dicen esta parálisis nos lleva, ¿no?, a que no poder actualizarnos nos lleva a que la actualización la dicten ellos, pero también pareciera ser que de este lado de la grieta, por así decirlo, tampoco está muy claro cómo debería ser una reforma, una actualización o una modernización laboral. Exactamente, exactamente. Yo creo que primero y principal hay que dar un debate interno dentro del sindicalismo y del espacio de por sí, porque vamos a ver, hasta nosotros que venimos estudiando el panorama, no tenemos un proyecto del lado campo nacional y popular o una reforma progresiva sustentable de lo que es la modernización del trabajo. La verdad que no lo tenemos. Para mí, lo primero y principal es dar un debate. Entiendo que, digamos, la historia hay etapas que van cambiando a mediano y largo plazo. Yo creo que para mí el movimiento sindical es uno de los más importantes, yo te digo, del mundo y de Latinoamérica. El poder sindical argentino ha hecho historia con grandes dirigentes y que tuvieron a la altura de las circunstancias y se ha adaptado a esos tiempos. No sé, yo te digo, desde Rucci hasta Ubaldini Sí. o eso, Atilio López o que yo, Germán Abdala o el mismo Hugo Moyano en sus tiempos. Yo creo que para mí el sindicalismo a mediano y largo plazo va a tener que cambiar las prácticas y las formas de discusión y se va a tener que aggiornar. Yo no soy partícipe de decir por qué eso lo va a determinar ese mismo sector, de generar un trasvasamiento generacional. No, es una discusión interna. Yo creo que hoy lo que vemos en día. Que hay segunda, terceras líneas bastante importantes en cada sindicato con militantes que vienen de abajo, que la vienen peleando y que creo que se vienen formando desde una perspectiva bastante holística, no solamente son las prácticas de la lucha sindical, sino también esta incorporación, no sé si decirla intelectual, a la hora de entender la política en todo su esplendor. Yo creo que por ahí primero es el debate interno y después si me decís qué reformas Sí. podríamos hacer, yo creo que una de las lo primero y principal, tratar de darle un encuadre a lo que son las economías populares. Para mí eso es Ese trabajador que queda fuera de lo formal. de lo formal, claro. Ajá. Yo creo que también, si bien la ley de contrato de trabajo es de los 70, yo creo que ahí habría que revisar un poco más para darle un encuadre o tratar de deslizar de poder englobar a todo bajo una misma ley. Yo sé que es algo que se tiene que estudiar, hay que preguntar a los Sí. profesionales, hay que preguntarle también cuestiones técnicas, laborales, digamos, al abogado, pero creo que es una gran impronta de que el peronismo o de que el campo nacional y popular empiece a tejer esa impronta teórica de poder, cómo nosotros podemos representar a la mayoría de los trabajadores, con qué instrumento, cómo va a ser legislar sobre eso, para poder nosotros después darle esta cuestión que tiene que ver un poco más político con la comunidad organizada, digamos, que todo lo que tiene que ver con el trabajo es el gran organizador social. Entonces, bueno, darle un marco teórico político a eso para ordenar a todo eso. Yo lo pienso desde ahí. Si vos me preguntás Sí. ahora digamos, si nosotros lo que nos vemos de este lado, que no vemos ningún proyecto o alguien que se ponga a escribir o a debatir, digamos, a presentar, bueno, nosotros tenemos un proyecto superador de la reforma laboral. Yo, para mí, hay muchas reformas más importantes que hacer antes que la reforma laboral. Eso no hay duda, digamos, la tributaria o de modernización institucional, hay un montón de otros. Yo creo, pero Sí. bueno, a ellos le dan el marco para poder debatir esta reforma laboral porque siguieron imbuidos en todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, que salieron fortalecidos. Bueno, y piensa que tienen que dar el debate y la reforma ahora. Ahora, si vos me podés decir, yo creo que el campo nacional y popular, el peronismo, el progresismo, uno de la manera que ayude, empezar a decodificar esas pequeñas cosas para poder nosotros insertarlo en una plataforma electoral, en una plataforma de idea, para poder nosotros el día de mañana dar el debate como corresponde. Bien, bien. Y en todo esto que decías también, una cosa me llamó la atención, ¿no? O algo para poner sobre relieve la importancia de la tradición sindical argentina, que si no es única en el mundo, entiendo que le pegan el palo, ¿no? Uno piensa en Estados Unidos, ¿no? Ha escuchado trabajadores que tienen que usar pañales como para no ir para el tiempo que pierden ir al baño, ¿no? O incluso. Y algo que suena mucho en este último tiempo cuando se habla de reforma laboral, que los sindicatos en otros países tienen menor poder, digamos, de negociación justamente porque hay sindicatos o convenios por empresa, convenios por región. ¿Cómo es eso, Goro? ¿Y cómo nos afectaría? ¿Cómo afectaría a ese trabajador que tiene la suerte, casi el privilegio de estar formalizado hoy con la imposición de estos nuevos convenios por empresa o por región? Sí, son, bueno, nosotros en la industria lo aeronáutico lo vimos con Flybondi, que es un sindicato por empresa. Ajá. Se va a dar un marco de, así como vos nombraste, el banco de hora o el trabajo a destajo por productividad, digamos, mayor productividad, tanto salario, como también así en ese marco. Lo que quiero decir de esto también, perdón Sí. que haga un paréntesis, Sí. porque se habla de un montón de cosas. Nosotros hasta ahora lo que vimos es un borrador o algo circular, una circular que no sabemos cuál de todo eso es cierto o es verdad. Claro. Entonces es como que a algunos lo asusta o no lo asusta, pero sí estar atento. Yo creo que también se va a dar el tema también de cómo son las contrataciones o el tema de las indemnizaciones que también de esas actividades. Como tiene la implementación de WOCRA en ese Sí. sentido, que eso se va a hacer cargo también el empleador. Bueno, hay un montón de puntos importantes que jode a la estructura que jode a la o que molesta, mejor dicho, a todo lo que es el tema de los derechos de los trabajadores. Yo creo que ahí me parece muy importante sí, llevarlo, digamos, en mesa de discusión y hacer una crítica, digamos, a la mesa de todos los argentinos para poder charlar estas cosas. Yo creo que también hoy eso, si vos preguntás, eso es otro trabajo de campo que hicimos, si a la gente le importa la reforma laboral o no le importa la reforma laboral, a uno le interesa porque está justo metido ahí esas cuestiones, pero hemos hablado con otro compañero que no tiene ni idea de qué significa la reforma laboral, y, o te dicen, che, yo. La verdad, yo vengo a laburar todos los días, no me interesa, a mí me pagan. Entonces, son pequeñas cosas que uno también, eso es una traba para poder también plantear el debate a mediano y largo plazo y tratar de concientizar a los compañeros. Me parece muy importante eso y también estas nuevas, los puntos más importantes de la reforma laboral que en su momento ya la teníamos y lo hemos ganado. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene leyendo la reforma Sí. laboral, los puntos más importantes, el volver a los tickets canasta. Eso Ah, me claro, parece sí. también, está eso en la época del peronismo del 2007 al 2015, 2011 después de 2015, se ha sacado con el doctor Héctor Recalde. Bueno, son todas cosas que uno a esa impronta. Lo que tiene de fondo es contratar mano de obra barata y generar la flexibilización Sí. laboral lo más rígida posible. Sí. A mí me tocó cobrar el ticket canasta, el único trabajo que tuve en blanco en mi vida, que siempre lo digo, no por autorreferencialidad, sino porque, bueno, tengo 40 años y me parece que con 40 años es significativo que mucha de la gente de mi edad nunca tuvo un trabajo en blanco y seguramente Claro. no lo vaya a tener. Pero bueno, en la universidad, como ayudante A de Historia de la Filosofía Medieval, me tocaba cobrar algo así como 220 pesos en cash era y 17 pesos en ticket canasta era. La verdad que era inexplicable, ¿no? De por qué no se podía pagar con Claro, salario, ¿no? sí. Especialmente un monto tan chico que bueno, obviamente condicionaba el gasto que uno puede hacer, pero sí, es una realidad que vivimos los argentinos, que seguramente muchos se hayan olvidado, pero como alguna vez se ha dicho, ¿no? El 2001 está a la vuelta de la esquina de muchas de las cosas que traía también. Goro, te quiero preguntar la última, ¿no? Está esta idea, ¿no? De que ahora los pibes, como se suele decir, quieren trabajar con las plataformas, que no le interesa la sindicalización, que no le interesa la política. ¿Todo es así? ¿O también hay jóvenes que se acercan a organizaciones sindicales? ¿Alguna oportunidad he tenido ahí de compartir con ustedes en la casa del docente, el espacio que nuclea también mucha gente de la CTA y se ve mucha juventud ahí? Sí, con respecto a el tema de la juventud y todos los pibes y pibas que laburan con respecto a... Son pibes muy laburantes, tienen otra vez... Sí, lo que tienen incorporado yo creo que es el esquema de organización. Me parece que más allá de toda esa precarización laboral, tienen en el sentido común ellos la organización de ellos. Lo vimos ellos en las inundaciones, que por ejemplo PedidosYa salió a repartir, ellos tienen como un esquema, bueno, eso es una arista, una impronta del principio de sindicalización, de organizarse. Yo creo que ahí hay algo que también que tenemos que entender y que tenemos que hacer y analizarlo, que esa generación vivió. No vivió los más lindos de los gobiernos que pasaron. No. Tuvieron la época de Macri, después la época del frustrado gobierno de Alberto y ahora están viviendo lo de Milei. Sí. Entonces, yo creo que también ahí este discurso melancólico que tenemos un montón de dirigentes y un montón de compañeros. De hablar de la, ponele, la mejor época del 2003-2015, yo creo que eso queda desfasado de lo que está viviendo hoy en día Sí, esa generación, sí. digamos, esa generación que sale, que ya viene de por sí con el tema de la tecnología, los celulares, y ya viene de por sí, digamos, de encontrarle una salida laboral rápida y agarran cualquier cosa por esta cuestión de desesperación de poder ganarse un mango. Me parece que eso no pasa, solamente pasa con eso, también en otros rubros como son las comidas rápidas o esas cuestiones, Claro. pero tienen un principio de organización que para mí a esos pibes y a esas pibas hay que ir a escucharlo, digamos, no y ir a imponerle cosa o algún modelo de desarrollo productivo o Claro. industrial o laboral que uno ya viene incorporado, si no. Está bueno esto que decís, porque vos decís, hay que ir a escucharlo, porque yo escucho mucho, ¿no? Después de octubre. Tenemos que encontrar cómo ir a hablarle a la gente, ¿no? Como que la gente solo tiene que escuchar y el No, dirigente tiene que escuchar también. escuchar, por eso Sí, yo me sí, parece muy sí. importante ir a escuchar lo que piensa. Eso yo creo que no estamos tratando, cuando digo de codificar el mensaje de la gente. Cuando digo el mensaje de distintos sectores o actores políticos que hacen dinámica ahora la proyección de un país. Entonces me parece muy importante que el campo nacional popular, el peronismo, el progresismo, se arme de esa tarea de poder ir a escuchar a la gente, como no ha pasado en un montón de lados. Che, no, nosotros no queremos esto, queremos esto, esto está mal, esto está bien. Entonces, por eso yo creo que también ahí hay una... No quiero romantizar ni tampoco ponerme pesado con esta cuestión de actualización doctrinaria, que eso tampoco a la gente... Eso es más para Sí, nosotros sí, que sí. estamos en el día a día, que nos gusta debatir filosóficamente, intelectualmente de eso. La gente simple, decir, che, esto sí, esto no. Che, ¿cómo? Yo quiero. No ha pasado, y perdón que sea tan simplista y tan capaz que vulgar a decir esto. La gente, yo no quiero que me hablen ni de Fondo Monetario Internacional, no me interesa. Yo quiero llegar a fin de mes, ir a tomar un helado y comer un asado y listo, nada más. Es eso. Yo creo que ahí, digamos, tenemos que de vuelta. El peronismo tiene que de vuelta empezar a internalizar el mensaje de la gente, y hay algo que me parece muy importante de lo que coincidimos, que vos lo dijiste, sí. No ir, decir, hablar, hay que aprender a escuchar. Para mí lo importante es aprender a escuchar, aguantarse las puteadas, aguantarse, digamos, los palos que nos tire, y empezar a escuchar a la gente. Yo creo que perdimos un poco el timing de eso, de ir a escuchar a la gente, de poder ser representativo en eso. Nada, y volver de vuelta a la base y hacer el laburo afino. Uno nunca deja de ser militante, me parece, más allá de los lugares que ocupa circunstancialmente como dirigente en la política, o en un sindicato, o en la representación de un club. Siempre para mí tiene que volver donde uno siempre fue fuerte y fue feliz también, porque es que no hay nada más lindo de volver a escuchar a la gente y que te diga, che, esto está mal, esto está mal. Yo creo que también ahí el peronismo un poco le perdió el rastro o el rasgo a esa cuestión del feedback con el ida y vuelta con la gente. Yo creo que ahí también el desarrollo del aparato crítico, de ponerse de mal humor a la hora de hacer una autocrítica o debatir, yo creo que eso también se ha perdido un poco. De los ámbitos, no sé si es por la dirigencia, capaz que son problemas muy estructurales, que uno no está ahí, bueno, tendrá que hacerse cargo la dirigencia que estará en la superestructura, pero bueno, uno que está el día a día, digamos, que se levanta todo el día a laburar, se levanta todo el día a pensar que cómo poderle cambiarle la vida a la gente, o preguntarle cómo está el compañero que no llega a fin de mes, o que tiene doble trabajo, bueno, yo creo que el peronismo tiene que el peronismo, la dirigencia, y nosotros que somos laburantes también agarrar ese guante y poder tratar de canalizarlo y tratar de poderle darle un sentido útil para que el día de mañana, mediano y largo plazo, una o a través de eso uno pueda crear algo. No me digas qué en este momento, pero por lo menos estar a la altura de la circunstancia y ver que mediante con otros compañeros o mediante la institución o mediante cualquier instrumento que uno puede tener, poder desde ahí tratar de poder copiar ideas, generar nuevas ideas y tratar de volcarlo y llegarle el mensaje a la gente. Clarísimo. Goro, muchísimas gracias por esta charla, la verdad muy muy interesante, y me parece para mí importante, estoy muy de acuerdo con esto que decías, ¿no? La falta de espacios de debates internos. El otro día decía, ¿no? El compañero, esto se charla por adentro, son los padres, decíamos un poco en chiste, ¿no? Porque faltan estos espacios, y aparte muchas veces, a veces es difícil tener un debate autocrítico cuando del otro lado te están esperando, ¿no? Cualquier error para señalártelo y para empiojar el debate, para que no sea un debate constructivo sino destructivo. Así que te agradezco por esta presencia, por este ejercicio, y sigamos en esto, ¿no? Todos los que queremos una sociedad más justa, sigamos debatiendo cómo construirla, que no hay recetas armadas, hay recetas armadas sí para la miseria planificada, podríamos decir, pero no para la construcción de una sociedad, que cada una debe encontrar la suya. Ciertamente, Juan, y comparto plenamente, así que nada, muchas gracias por el espacio y nada, nos vemos alguno de estos días. Dale. Bueno, muy agradecido. Pasó por el Ágora 2025 Enzo Gorosito, trabajador aeronáutico de Aerolíneas Argentinas y delegado de la Asociación de Personal Aeronáutico, participa también de la CTA Bahía Blanca.